dreaming again. La FM, siempre, siempre. You can change the world, but no one can change. En AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. AVE Villas presenta.

en septiembre, yo amo los clásicos. Yo amo los clásicos. Los clásicos de la FM. Siempre. Estás conectado con los inmortales del rock y a esta hora saludamos. Saludamos también a Roxana 18924. ¡Ey! ¡Qué buena! ¡Qué buen programa! Espectacular, los inmortales del rock. Sandra Salazar Cuarta nos dice 100% sintonizada. Anderson AA 1976. Hola, clásico. Aquí estoy escuchando con mi esposa Adriana. Lo mejor del rock de los inmortales. Saludo para todos desde Manrique, Las Esmeraldas. Un saludito muy lindo para ustedes. Sigan ahí conectaditos porque nos gusta que estén muy conectados con la FM siempre. Y aquí nos vamos con más canciones. Esta vez con Green Day y su Basket Case. Poison llega con Nothing But A Good Time. Nirvana con Lithium. Veo a Black Sabbath con El Hechicero para arrancar con The Wizard en la FM, la número uno de los clásicos, siempre. Yeah.

Los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Recordamos que estamos en arroba la FM Medellín, amigos. Ahí estamos, arroba la FM Medellín. Por aquí está Andrea, guión bajo Simón 18. Hola, clásico. Quiero felicitarlo por el buen programa que hacen el domingo. Definitivamente es lo mejor del rock. Quisiera escuchar una estupenda canción, si es posible, de Cranberries o de Queen. Muy amable, gracias. También le gusta Romancing the Stone para más tardecito. Un abrazo, linda. Muchas gracias por estar con nosotros en esta FM. Seguimos, vamos a seguir, pero para cerrar esta hora vamos a hacerlo con bandas bien especiales. ¿Qué les parece una fusión de Def Leppard, Counting Crows y algo de White Lion? Impresionante, ¿no? Vamos a recordar a Def Leppard con su Hysteria. Counting Crows, noventero, este grupo norteamericano con Mr. Jones. Y viene también White Lion y la canción When the Children Cry. Soy el clásico Herrera y estoy tan encantado como vos de esta tarde del domingo con los inmortales del rock. Los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Los clásicos de la FM.